La Trinidad está conformada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿por qué en las Sagradas Escrituras no se le da la relevancia al Espíritu Santo como al Padre y como al Hijo? Amigos, ¿dónde estaba y cómo actuaba el Espíritu Santo en el momento de la creación? ¿Y en el Éxodo, con el santuario? ¿Qué papel desempeñaba con los escribas, con los profetas? ¿Cuál es el carácter del Espíritu Santo? ¿Cuál es su relación con Jesús? Son muchas preguntas, amigos, que las desarrollaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia de esta manera. Bienvenidos amigos una vez más a Código Abierto. Estamos en la segunda lección de este año 2017, un nuevo trimestre, y es una alegría que tú seas parte de nuestro programa. Ahí donde tú estás queremos enviarte un abrazo cariñoso desde aquí, desde el set de Código Abierto y obviamente de la familia de Nuevo Tiempo también. Ya sea que nos estés ubicando por la TV, por la radio, por el internet, Dios te bendiga muchísimo. Tú eres muy importante para nosotros, pero sobre todo para Dios. Como les decía, amigos, estamos en la lección número 2, el Espíritu Santo obrando tras bambalinas, es el título. Y para el desarrollo de esta lección tenemos invitados muy especiales, entusiastas que van a hacer posible el desarrollo de esta lección. Vamos a presentar primero a las damas, ¿les parece? Norca, por favor, para todos nuestros amigos de Sudamérica y el mundo, preséntate. Muchas gracias, mi nombre es Norca, boliviana. Hasta el año pasado estuve trabajando también en Nuevo Tiempo, en Yacaré, allá en Sao Paulo, Brasil. Buenísimo. Estuve en el departamento de la radio. Y bueno, aprovechar que estoy con el corazón también lleno de extrañitis aguda. Todos mis amigos, la comunidad hispana ya que trabaja en Nuevo Tiempo, en la sede central, un abrazo grande para ellos. Y agradecida a ti por la invitación al programa. Excelente. Hay una comunidad grande de hispanos en Brasil. Para todos ellos, un abrazo grande de este Código Abierto. Eddie, mi hermano, bienvenido una vez más a Código Abierto. Muchas gracias, Waldy, por la invitación. Mi nombre es Eddie, soy estudiante de medicina y estoy feliz de poder estar aquí una vez más acompañado de mis grandes amigos, ¿no? Norca y el pastor aquí presente. Así que feliz de poder estudiar la Biblia, feliz de poder quizás despejar ciertas dudas, ¿no?, que te vienen a la mente al momento de estudiar la lección. Y también un poco emocionado porque sé que hoy vamos a aprender mucho. Excelente. Estamos iniciando segunda semana del 2017. ¿Algún saludo especial a alguien, Eddie? Bueno, quiero saludar de forma especial, ¿no?, básicamente al Club de Jóvenes de la Comunidad Adventista Cochabamba. Es una comunidad que se está moviendo mucho y tenemos muchos desafíos, proyectos para este nuevo año. Y orar, ¿no?, para que todo pueda salir conforme a Dios proponga. Excelente. Y un saludo grande para todos los jóvenes que con proyectos grandes, seguramente en todas las iglesias, van a ser este año un año muy bendecido. Pastor David, un privilegio que esté con nosotros. Waldy, por supuesto, nosotros muy contentos ante este desafío de interactuar en relación al estudio de la Palabra de Dios. Felices también en este inicio de año, segunda semana, con nuevos desafíos, nuevas metas. Siempre suelo decir, para mi devoción también, ojalá nueva obediencia al Señor. Excelente, pastor. Es verdad, ¿no? Y durante todo este trimestre estaremos estudiando acerca del Espíritu Santo y la espiritualidad. Ese es el folleto, ¿no? Pero para iniciar el estudio de esta semana, vamos a pedir la dirección justamente del Espíritu Santo y de Dios. Vamos a orar. Vamos a invitar a Eddie, por favor, que nos dirija en oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre, Señor. Señor, estamos agradecidos por este momento, por este espacio en el que tenemos para poder aprender más de tu palabra. Y te pedimos, Padre Santo, que para que esto pueda ser efectivo, que tu Santo Espíritu pueda descender, iluminar el entendimiento para poder aprender lo que vamos a estudiar en esta oportunidad. Acompáñanos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Sin más preámbulo, amigos, nos vamos al marco temático de nuestra lección. Gracias, Waldy. El Espíritu obrando tras bambalinas. Sabemos que cuando Dios creó el mundo en un principio, el Espíritu Santo estaba allí, pero en un segundo plano. Por increíble que te parezca, el Espíritu Santo no está en el centro del registro bíblico. Y sabemos asombrosamente poco acerca de él, ya lo dijimos. El estar aparentemente en segundo plano se debe a que su papel es adelantar la obra de alguien más en la deidad de Jesús, el Hijo de Dios, y darle gloria a Dios el Padre. ¿Cómo los glorifica? Por lo menos de cuatro maneras. Al enseñar acerca de Él en las Santas Escrituras, de una manera fidedigna y confiable. Al atraer al hombre y a la mujer a una relación salvífica con Jesús. Al reproducir el carácter de Cristo en nosotros y al capacitarnos para vivir una vida semejante a la de Cristo. Entonces, es por el testimonio de las Escrituras que sabemos del Espíritu Santo, que Él acepta voluntaria y gustosamente un papel de apoyo, de ayuda y sustento y equipamiento tras las cortinas. No importa si es en la creación, la redención o la misión. El Espíritu no busca ser el centro de atención más allá del papel crucial que juega. Jesús, al describir el carácter del Espíritu Santo, comparando con sus acciones, lo describe como el viento. Los movimientos del viento tienen algo de misterioso, es decir, difícil de predecir con exactitud de dónde viene y a dónde va. De un modo similar, el Espíritu Santo obra donde lo place o le place. Nadie puede controlarle, pero podemos saber dónde está activo y dónde está trabajando. El modo en que esto se logra sigue siendo un misterio. Dios y su actividad por medio del Espíritu Santo son más grandes de lo que podríamos llegar a comprender. Pero volvamos a mencionar, ¿qué del Espíritu Santo en la creación? La Biblia claramente menciona a Dios y a Jesucristo como los creadores del cielo y de la tierra y de todo lo que fue hecho. No aparece el Espíritu como el actor principal en el relato de la creación. Más bien, dice, se está moviendo sobre el abismo y por medio de su movimiento está presente en el génesis de la vida sobre esta tierra. El Espíritu Santo está íntimamente involucrado en la creación de la vida sobre esta tierra. Estuvo presente en la creación de este mundo. También está activo en el proceso de la recreación de la vida humana. También el Espíritu Santo estuvo presente en la construcción del santuario. Estuvo activo en sus actividades que señalaba Jesús y su muerte por el perdón del pecado. Estuvo activamente involucrado en la capacitación de las personas para su reconciliación entre Dios y ellos. ¿Sabes? Y algo notable en el clímax de la obra del Espíritu Santo. Él efectuó la encarnación de Jesús. También ungió a Jesús para su misión y lo calificó para otorgar el Espíritu Santo a sus discípulos. En esta semana, como resumen, cuando respondemos a las invitaciones del Espíritu Santo y permitimos que tome control total de nuestra vida, glorificamos a Jesús en todo lo que hacemos y revelamos el fruto del Espíritu en nuestras interacciones diarias con los demás. Vamos a desarrollar la lección. Adelante, Waldi. Después de esa introducción a la lección, bien, ahora vamos a desarrollarla, ¿no? Amigos, pero para iniciar y romper un poquito el hielo y que se vaya el nerviosismo que probablemente tienen ahí, vamos a hablar de algo, ¿no? Si les dieran a elegir entre dirigir o participar, ¿cuál elegirían y por qué? ¿No? Vamos a empezar con los de mayor experiencia, ¿no? A ver, pastor. Ambas situaciones encarnan de veras entusiasmo, desafío. Y bueno, de acuerdo a las características personales, va uno teniendo preferencias, ¿no? Y de veras que hacer el gol es genial, pero también participar en el diseño, participar en la organización de la jugada y otros elementos, son actividades o momentos desafiantes también, ¿no? En mi caso, creo que ese ha sido el rol que generalmente he preferido. Muy bien. ¿Y en tu caso, Eddie? Bueno, estoy dividido porque si se trataría de la iglesia, me encanta mucho lo que es la planificación y la dirección. Excelente. Pero como también me dedico al deporte igual, como pasatiempo y hago el deporte de vóley. Y lo haces muy bien. Y no me imagino quizás dirigiendo el equipo porque... amo jugar, ¿no? Es una actividad física linda que me gusta y la verdad prefiero en ese sentido participar más que dirigir, ¿no? Muy bien. Y si tendrías que elegir entre servir o elevar, ¿no? En este caso golpear, ¿cuál prefieres? O hacer el punto, correcto. Golpear y que sea punto. Que sea punto. Prefiero eso, sí. Muy bien. ¿Y Norca? Yo en mi trabajo soy comunicadora, he hecho mucho parte de producción. Entonces, producción es crear estrategias, crear formas de trabajo, que ver qué es lo que va a funcionar, qué es lo que no va a funcionar. Entonces, yo creo que aunque también le escuchaba y me sentía dividida, pienso que me voy a la parte de planificación, de creación, porque me gusta dirigir. Creo que me inclinaría más para ese lado. Interesante, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es más importante? ¿El que dirige o el que participa? A ver, ¿qué piensan? Bueno, por lo menos hasta aquí vamos 2-1, ¿no? Sí. De veras que el diseño, la planificación, organización, el pensar previamente todo y conducir durante es un desafío, es una responsabilidad que representa un rol complicado, delicado. Requiere más valentía también, aunque muchas veces no parezca o no se luzca, ¿no? Correcto. Pero de veras, es mucho más desafiante. Hay emociones intensas que se viven más detrás, en el backstage, como se dice, ¿no? Que en el propio escenario. Y bueno, hay personas con esas características, ¿no? Es verdad, con características diferentes. Pienso que ambas son muy importantes. Tanto el que planifica como que el que ejecuta. Ahora mismo la gente está viendo una escenografía, nos está viendo a nosotros hablando, pero ¿qué hay detrás de eso? Sí, acá nosotros sí lo podemos ver, pero la gente solamente va a ver lo que está afuera. Pero detrás de todo ese programa hay una planificación, hay una coordinación, una producción. Hay personal que se encarga de las cámaras, de la iluminación, del maquillaje, del contacto, de un sinfín de cosas que requieren su tiempo, requieren su responsabilidad. Entonces, no solo yo pienso que las dos tareas son totalmente importantes, porque también al momento de ejecutar tiene que ser de una manera responsable, de una manera bien hecha, entregando el todo, el de sí, para que el producto que se vea sea pues presentable, sea de calidad y sea agradable a la vista de todos, ¿no? Correcto. Tú dijiste algo importante, ¿no? El producto. Al final, estés en cancha o estés fuera de la cancha, si eres parte del mismo equipo, lo que importa es que gane el equipo como tal, ¿no? Resultado. Exactamente, entonces, resultado. Hay una integración, ¿no? Entre la producción y lo que va a presentarse en escenario, lo que va a ocurrir en escena, ¿verdad? Con las personas que participan, en este caso, ¿no? Hay una unidad de propósito desde el inicio hasta el final. Exactamente. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ya sea un concierto en DVD, una producción audiovisual, un film, no sé, ¿no? Al final, donde todo está lindo, termina a pasar los nombres, ¿no? Y sale una lista inmensa, cientos de personas ahí. Los créditos, correcto. Y son todos ellos que hicieron parte que este producto al final tenga ese eso que como salió, ¿no? Y es así, ¿no? Ahora, díganme ustedes, ¿el Espíritu Santo trabaja cómo? Tras bambalinas, dice el título, ¿no? Pero ¿es el que dirige o el que está ahí en cancha? Eddie, ¿qué opinas? Bueno, se podría decir, yo creo que tiene doble función, ¿no? Porque sabemos que el Espíritu Santo es parte de la Deidad. En ese sentido, con el Padre, en la planificación y en el asunto de la salvación, están dirigiendo, ¿no?, todo lo que sucede en el mundo, pero también creo yo que el Espíritu Santo igual interviene, se podría decir, entra en cancha, porque en este momento Él viene a desarrollar la parte de consolador, ¿verdad? Viene a hacer la promesa que hizo Jesús antes de irse. Y sin embargo, también, ¿quién es el agente que logra tocar el corazón y nos hace reconocer a Jesús como nuestro Salvador? Es justamente el Espíritu Santo, ¿verdad? Quien nos convence de pecado, quien nos induce al arrepentimiento y buscar el perdón de Dios. Creo yo que en ese sentido también el Espíritu Santo como que está en cancha, ¿no? Haciendo lo posible para que el equipo salga adelante, ¿verdad? Muy bien, interesante. Iniciamos nuestro programa con varias preguntas, porque realmente cuando hablamos del Espíritu Santo, o sea, es muy complicado, para muchas personas es difícil entender, ¿no? Parte de la Deidad, un Dios triuno, pero ahora ¿dónde está? ¿Cómo es? ¿Cuál es el carácter, ¿no? del Espíritu Santo, realmente es Dios, y justamente vamos a empezar hablando de este tema, ¿no? ¿Cómo es el carácter? ¿Qué es lo que dice la Biblia, Pastor Norca, Eddie, con respecto al carácter del Espíritu Santo? ¿Alguien me puede ayudar con esta respuesta? Bueno, la palabra del Señor nos permite conocer a las tres personas de la Deidad poseyendo el carácter de amor, ¿no? Uh-huh. Es verdad que en ciertos momentos pareciera que se ven más activos al Padre y al Hijo, pero desde Génesis mismo encontramos activo al Espíritu, ¿no? En el versículo 2, Génesis 1, 2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y trayendo a nuestra vida personal, diríamos, se mueve también en mi vida, se moverá también en sobre la faz de mis aguas, sobre la faz de mis turbulentas o apacibles aguas, según cómo está el ritmo de vida, cómo está la experiencia del día, ¿no? De veras que depende de que se lo permitamos, ¿no? Él es un ser activo, un ser interesado en nosotros. Lo vemos desde la creación del mundo, interesado, aproximándose a la necesidad humana. Muy bien, pastor. Yo quiero leerles un pasaje bíblico, ¿no? Si me acompañan. El libro de Juan, capítulo 3, ¿no? Y versos del 3 al 8. Y ahí podemos ver a alguien que se presenta justamente delante de Jesús, ¿no? Y Jesús le responde y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿no? Y el verso 4, ahí entra el personaje, Nicodemo dijo, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y el verso 8 dice algo interesante, ¿no? El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Eddie, ¿qué te parece este pasaje, ¿no? Y lo hace referencia al viento con el Espíritu Santo. ¿Por qué esta referencia? Y me parece interesante, ¿no? Que sea esta la respuesta justamente a la pregunta de Nicodemo, ¿verdad? Aunque posiblemente la pregunta de Nicodemo es demasiado textual, ¿no? Porque él dice, es imposible, biológicamente es imposible que una persona vuelva a nacer, o sea, que pueda entrar nuevamente al útero por distintos motivos, ¿verdad? Especialmente el tamaño. Claro. Pero cuando Jesús le empieza a hablar en el ámbito espiritual y empieza a explicarle cómo es el proceso de este nuevo nacimiento, y es interesante que mencione también la referencia y la comparación del Espíritu Santo con el viento, ¿no? Y creo que quizás aquí nos puede entrar un poco de incógnita hacia lo que es el carácter del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque en realidad, si nosotros nos pondríamos a analizar la naturaleza del viento, nadie de acá creo que alguna vez pudo haberlo visto, ¿verdad? Vemos quizás las consecuencias del viento, quizás sentimos el viento cuando nosotros salimos a caminar o cuando nos dirigimos a algún lugar donde tengamos que ir, lo sentimos. A veces hemos visto las consecuencias, como por ejemplo, no sé, los árboles moverse. Y es eso las grandes pautas que a nosotros nos da de que el viento existe, ¿verdad? Es como que más sensorial. Y creo yo que eso también se refiere al Espíritu Santo, ¿no? Nosotros quizás buscamos exhaustivamente alguna respuesta concreta a lo que Él es, ¿cierto? Mediante la palabra de Dios nosotros conocemos, Él forma parte de la Deidad, está interesado en la salvación del hombre, pero el trabajo es tan sutil que se podría hacer que podríamos compararlo con el viento, ¿verdad? Nosotros sentimos cuando alguna vez nosotros nos equivocamos, sentimos que quizás hay algo que está mal en nuestra vida, quizás sentimos ese deseo de acercarnos más a Dios, y sin duda nosotros podemos decir que es el Espíritu Santo, ¿no?, trabajando en nuestro ser. Muy bien, amigos, estamos hablando acerca del Espíritu Santo. Cuando regresemos de la pausa, veremos cómo estaba actuando el Espíritu Santo en el momento de la creación, el momento del santuario y de muchos otros temas más. Regresamos enseguida. Thank you. Estamos en Código Abierto, amigos, y estamos en el segundo bloque de nuestro programa. Y estamos hablando, como todo este trimestre, acerca del Espíritu Santo, pero esta vez, cómo obra tras bambalinas, es el título, ¿no es cierto? Pastor, hay un pasaje bíblico en Ezequiel, ¿no es cierto?, donde nos habla de una visión que recibe justamente este profeta, y ocurre algo con huesos ahí que estaban en el polvo, que de repente se levantan a la vida. A ver, cuéntenos un poquito. El valle de los huesos secos. Exactamente. Muchas veces al encontrarnos con la Biblia, podría ocurrir que nos asombremos con escenarios complicados, ¿no? Y no es que el Señor quiera generar esos escenarios, sino que precisamente, porque nosotros nos ponemos en dificultades, nosotros generamos esas situaciones, Él viene para auxiliar. En Ezequiel 37.5 encontramos diciendo, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Interesante. El Señor se presenta a través del Espíritu para generar vida, para recuperar vida en este caso, porque se trataba de huesos de individuos muertos, ¿no? Y en el versículo 9 dice, cuando al profeta se le ordena, ¿no? Me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Cuántas veces nuestra vida se encuentra también así, ¿no?, en situaciones de necesidad, para resucitar algo, revivir la fe, reanimar nuestro entusiasmo? Tantas veces el Señor tiene a través de su Espíritu precisamente aquel propósito de hacer operaciones de resucitación, de hacer operaciones donde parece que no hay más nada para hacer. Encontrar algo en huesos, encontrar a alguien ya en sus huesos, ya obviamente no había. Está más allá que la situación de Lázaro, incluso cuatro días después de muerto, ¿no? Correcto, ¿no? Y qué bonito mensaje ahora que yo quiero que ustedes, como jóvenes, ¿no? ¿Cómo podríamos aplicar esta parte justamente con cuántos jóvenes hay que nos están escuchando, tal vez, o están por el mundo, que han perdido las esperanzas totalmente de vida, ¿no? Ya sea por problemas grandes, una equivocación, qué sé yo, y que ellos prefieren inclusive hasta morirse antes que vivir, ¿no? Y no tienen ganas. O cuántos se despiertan un día y quieren quedarse en la cama y mejor si no han despertado. ¿Qué les diríamos, querido Eddie, Norca, a esos jóvenes que están con esa lucha interna tal vez? Bueno, sin duda, trabajar con personas que están anímicamente desmotivados quizás es difícil, ¿no? Ya me pasó muchas veces donde uno necesita encontrar quizás palabras de aliento para esa persona que uno quiere, pero sin embargo el silencio es lo único que a uno le sale, ¿verdad? Y pues creo yo que el Espíritu Santo, y aprovechando el tema que tocó el Pastor David, y también viendo el asunto, ¿no?, de que el Espíritu Santo estuvo presente de forma sutil en la creación, el hecho de que la Biblia en Génesis 1:2 lo mencione, que Él estaba revoloteando, ¿no?, sobre la faz de las aguas, no creo que haya sido en vano. En primer lugar, creo que el escritor bíblico aquí denota de que el Espíritu Santo estuvo presente justamente porque él tenía interés en el proceso de la creación. Sí. Creo yo que el Espíritu Santo se interesa tanto como Dios y como Jesús en cada uno de nosotros que somos criaturas, ¿no?, de nuestro Señor. Y del mismo modo creo que el Espíritu Santo está interesado también en el bienestar de cada una de las personas. Obviamente muchas veces nosotros podemos pasar quizás por cierto tipo de situaciones que son adversas a lo que nosotros esperábamos. Quizás tenemos planes frustrados, quizás tenemos decisiones en las cuales nos hemos equivocado, pero creo que como así el Espíritu Santo estuvo presente en el inicio de este mundo, creo que también el Espíritu Santo está presente quizás en el desorden de nuestra vida, ¿no? Correcto. En nuestras aguas turbulentas, como decía el pastor. Exactamente, ahí resalta una palabra que es la lección, está activo. Exacto. No, está activo. No tenemos un Espíritu Santo estático, no tenemos un Espíritu Santo que quizás está ajeno a nuestra realidad. Es más, yo creo que es el Espíritu Santo el que nos da fuerzas, el que nos da esperanza, ¿no? Creo que es el Espíritu Santo el que logra tocar nuestro corazón. Y si nosotros nos sentimos desanimados y si estamos pasando quizás por un momento en el que tenemos que dar fuerza a alguien, creo que nuestro más poderoso aliado es el Espíritu Santo y va a ser Él el que se encargue, en primer lugar, en restaurar a esta persona y que con seguridad también, si es que ella estaba muerta anímicamente, como el pasaje que hemos leído anteriormente, va a ser el Espíritu Santo el que le vuelva a dar una nueva vida. Muy bien, Norca. Yo he trabajado con redes sociales y diariamente hemos recibido muchos mensajes, pero muchos, cientos y cientos de mensajes. Y mensajes de muchas personas que se han sentido mal, que abren el corazón y te explican y te escriben y te dicen que no pueden más, que el marido la abandonó, que el hijo está en drogas, que no puede dejar la pornografía, y muchos temas que son muy delicados y que tal vez uno que no lo pasó no tiene las palabras exactas para interceder y para dar esa motivación y ese ánimo. Exactamente. Y en el trabajo yo recuerdo que muchas veces me sentía, ¿cómo le respondo a esta persona? ¿Qué palabras necesito? Entonces, ahí es donde uno humildemente no hace una oración a Dios y le dice, ayúdame a ayudar, utilízame, derrama tu espíritu en mí para decir tal vez las palabras que tú quieres que esa persona diga, que tú quieres que esa persona sienta. Y ese es, creo que también, un atributo que tiene el Espíritu Santo, que también fue mostrado, tal vez siguiendo un poquito más, en el santuario mismo, en la construcción del santuario, que muchas veces tal vez nosotros no sabemos exactamente lo que es, pero es el poder del Espíritu Santo que pone en ti la precisión, que pone en ti, en este caso de mi trabajo laboral, las palabras exactas que necesita esa persona para seguir adelante, las palabras exactas que necesita esa persona para motivarse, para dejar atrás el pasado y seguir adelante. En el caso del santuario, en Éxodo 25:8, Dios dijo, ¿no? Y me harán un santuario y habitaré entre ellos. Dios... ¿Cómo es así? ¿Cómo las personas iban a saber replicar exactamente lo que quería Dios? ¿De dónde viene esa fuerza? ¿De dónde viene ese conocimiento? ¿De dónde viene ese poder? Tiene que ser obra, y acá entra nuevamente el carácter del Espíritu Santo, que los ayudó a diseñar, que el Espíritu Santo es tan poderoso que ayuda como que a retratar algo que tal vez no lo hemos visto, no lo conocemos, pero que sabemos que el resultado va a ser de bien y va a ayudar, ¿no? Excelente, ¿no? Ahora que está tan de moda, ¿no? Las redes sociales y todo lo demás, no sé cuántas cuentas tienes ahí, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Nicanagua, aquí, por todo lado, ¿no? De todo un poco. Y verdad, y a veces tenemos más amigos virtuales que amigos... Y reales. Reales, ¿no? Suele pasar, ¿no? Exactamente. Y cuán importante es saber decir las cosas también por estos medios, ¿no? Sí, sí, porque no sabemos cómo puede llegar este mensaje, como tú decías, a tal vez una persona que en un momento determinado ha pasado una noche muy mala, ¿no? Y que abra su Facebook y al momento de abrir que reciba un mensaje más bien inspirador, algo que le anime y todo lo demás, y que le haga ver ese día de una manera diferente, ¿no? No es cuestión de que nosotros hayamos hecho eso, sino que el Espíritu Santo de alguna manera nos inspiró, nos capacitó para que nosotros hagamos ese mensaje, ¿no? Correcto. Hace pocos días un pastor, un colega decía su propósito, ¿no? Que obviamente es saludable para todos nosotros continuarlo. No iniciar la jornada sin haber testificado algo de la comunión personal con Dios. Y lo podemos hacer pues en el Face, en el Twitter, en tantas oportunidades que tenemos ahora, ¿no? Imagínense, a veces pensamos que testificar es muchas veces salir de casa, ir a golpear otra puerta que probablemente no nos abran, pero utilizando las redes sociales no sabemos el impacto de nuestras publicaciones, ¿no? Eddie, ¿querías decir algo? No, justamente lo que decía el pastor, ¿verdad? Y creo yo que también podemos relacionar lo que es la asociación con el Espíritu Santo en el momento de trabajar, ¿verdad? Porque a veces podemos caer en el error de pensar de que el Espíritu Santo está estático o que no está tan interesado o tan involucrado con la realidad humana, pero creo yo que más se debe a cuánto uno se deja usar, ¿no?, por el Espíritu Santo, y no cuánto uno espera quizás que el Espíritu Santo obre. O sea, creo yo que si nosotros estamos, digamos, empezando el día dispuestos a ser usados por Él, la cantidad de vidas que quizás nosotros podemos salvar sin darnos cuenta. Y ya que hablaste de las redes sociales también, ¿no?, que a veces nosotros pensamos que testificar puede ser quizás ir a golpear muchas puertas o pararse en medio de la calle o en medio de una plaza y hacer quizás un pequeño escándalo ahí. Quizás nosotros en el momento en el que publicamos un pensamiento o un pasaje quizás de Elena G. de White o quizás un versículo, uno de los que nos gustan tanto, solamente en tu muro de Facebook, en tu cuenta de Twitter, es una persona que lo ve, vos no has invadido su privacidad, porque está pasando en la sección de noticias, no algo que vos publicaste, algo que vos quisiste manifestar. Esa persona quizás lo ve, no ha sido violada en su privacidad, entonces le gusta y sin darte cuenta vos ya hiciste algo muy grande por esa persona, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos casos en internet, hay muchos casos famosos, conocidísimos, en personas que han cambiado su vida con un simple mensaje, ¿no? Que apareció quizás en su muro o en la sección de noticias. Exactamente. Realmente, ¿no? Vale la pena aprovechar mucho estas oportunidades, ¿no? Hay un amigo, Nelson, a quien pude conocer solamente por 10 minutos en una ocasión en que le bauticé en un río. Nos conocimos en el Face, intercambiamos los materiales, compartí mi fe, fue muy bueno compartirlo con él y en una ocasión llegó por la ciudad donde estuve trabajando. Ya todo estaba decidido, definido, preparado. Estuve con un anciano de iglesia, un grupo de hermanos, los diáconos, todos listos. Llegó él, celebramos su bautismo en el río. Después tenía que viajar y hasta hoy nos sentimos felices de compartir él desde la ciudad donde se encuentra, perteneciendo a la iglesia. Un saludo a Nelson en la Argentina. Me alegra de compartir su testimonio. Excelente, pastor. Y con seguridad él está ahí, ¿no? Con el corazón palpitando, escuchando y viendo que ese mensaje, lo que vivió, puede servir a muchas personas. Pero algo que me llama la atención, la lección. Vean ustedes, dice, ¿de qué serviría la creación sin un plan de redención? ¿No? Es interesante. Y por eso que Dios, cuando hace el tema del santuario, ¿no? Capacita a las diferentes personas, ¿no? Para una determinada tarea, ¿no? Y justamente una de ellas, yo quiero que me ayuden, por favor. Éxodo 31, ¿no? Del 1 al 5, ¿no? Exactamente, del 1 al 5, sí lo tiene, pastor. La idea es que el Señor no está interesado apenas en eventos o en acciones suyas, sino en nuestra vida, ¿no? Exactamente. Cuando Él se propone desde el planteamiento de Éxodo 25 y dice, estaré en medio de ellos, viviré con ellos en medio de ellos, el capítulo 31 de Éxodo presenta su propuesta de otorgar su espíritu con sabiduría, destreza artística, ¿no? Etcétera, para la edificación, la construcción del santuario. Correcto. No sé si pudiera. Si lo tienes, otra vez. Eddie, por ahí, por favor. Éxodo 31, sí, del 1 al 5. Muy bien, lo voy a leer entonces. Dice, el Señor dijo a Moisés, mira, yo he llamado por su nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado de mi espíritu en sabiduría, inteligencia, ciencia y en todo artificio, para inventar diseños, trabajar en oro, en plata y en bronce, para labrar piedras, engastarlas, para tallar madera y ejecutar toda clase de labor. Qué interesante, ¿no? Vean, el espíritu está dispuesto a hacer maravillas con cada uno de nosotros, pero también depende de cada uno de nosotros, como tú decías, el dejarnos guiar por ese espíritu. La disposición, ¿no? De permitirle actuar así. Y obviamente toda obra de arte en nuestra vida está a nuestro alcance. ¿Por qué no lo haría por nosotros, en nosotros? Si para esto existe el plan de redención, justamente, ¿no? Correcto, ¿no? Y nosotros jóvenes aquí, pastor, también joven, ¿no? Y muchos jóvenes por ahí que nos están viendo, escuchando, llenos, ¿no? De dones y talentos, ¿no? Y a veces decimos, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Aunque parezca que todo acabe, ¿no? Exactamente. De veras, hay interesante combinación de situaciones en la lección, ¿no? Uno, el valle de los huesos secos, cuando parece que ya todo está muerto. Otra, la posibilidad de construir de la nada, en el caso del santuario, ¿no? Decía Norca incluso de algo nunca visto, ¿no? Algo no conocido, y había que diseñar, había que construir. O la situación que se presenta en Génesis 1, el Espíritu Santo presente y activo en la creación, en la nada también, cuando nada había comenzado. Puede ocurrir que en nuestra vida, en algún momento, parezca que no hay nada, o parezca que todo acabó, todo se destruyó, todo murió, o parezca que hay que pensar y diseñar, construir lo no conocido. Muchas veces enfrentamos cosas desconocidas. En la juventud se enfrenta en realidad todos los días algo desconocido. Y hasta tenemos la valentía de buscar esas experiencias desconocidas, ¿no? Cada vez más intensas. Y el Espíritu está disponible, está a nuestro alcance, está antes que nosotros allí. En la creación estuvo presente antes de la existencia de Adán y Eva, ¿no? Él está ahí anticipado, presente y activo. listo para hacer con nosotros con entusiasmo, de manera creativa, los éxitos de la vida. Muy bien, así que tiene el poder de no solamente crear, sino de recrear, ¿no?, nuestra mente y nuestro corazón. Eso es algo bonito, ¿no? Excelente. Espectacular en realidad. Eddie, algo más antes de terminar este bloque de nuestro programa. Bueno, creo yo que frente a todo lo hablado aquí, quedan ciertas recomendaciones, ¿verdad?, que nosotros deberíamos tomar en cuenta. Y creo que esto nos da la confianza suficiente para poder vencer cualquier tipo de situación y para poder transmitir ese ánimo y ese amor, ¿no?, para nuestros semejantes. Y lo último sería que nos dejemos usar, ¿no?, por este maravilloso ser que es el Espíritu Santo. Muy bien. Amigos, estamos hablando de un tema apasionante, el Espíritu Santo. En el último bloque, enseguida, hablaremos de la relación entre Jesús y el Espíritu Santo. Ya volvemos. Mis amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Muchos de nosotros hemos escuchado las palabras: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si somos bautizados, las hemos escuchado justo antes de que el ministro nos sumergiera en el agua. El Espíritu Santo tiene un papel crucial en la vida de los creyentes. En el estudio de este trimestre podremos profundizar más el inmenso don que tenemos en él. Al estudiar la obra del Espíritu Santo, veremos: el Espíritu Santo y la Palabra, la divinidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo y la Iglesia, la obra del Espíritu Santo, entre otros. Además, profundice el estudio de la Biblia con el curso La Biblia Habla. Solicítalo de manera gratuita en la Iglesia Adventista más cercana a tu casa, o ingresa a encuentroeniglesia.org. O entre en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora sigue en compañía de Waldi y Código Abierto. Amigos, estamos en Código Abierto y ya estamos en nuestro último bloque del programa del día de hoy. Pero seguimos hablando acerca del Espíritu Santo, ¿no? Y yo quisiera hacerles la última pregunta, capaz ya para terminar todo esto, ¿no? ¿Cuál es la relación entre Jesús y el Espíritu Santo? ¿Quién quiere comenzar a pronunciarse en este momento? Vamos a empezar por los jóvenes, a ver. Bueno, mira, hoy en día, Waldi, creo que es muy difícil, humanamente difícil, hablar una persona de Jesús, ¿no? Porque hay tantas líneas de pensamiento, hay tantas formas de pensar que está tan plasmada en los jóvenes hoy en día, como que yo soy primero y lo demás es secundario, ¿verdad? Todo se tiene que amoldar conforme a mis necesidades. Y a eso yo le llamo felicidad. Ahora, ¿cómo entras vos con la idea de que existe un Salvador, de que existe un Dios que está preocupado en ti y que vos también deberías responder de cierta forma en tu forma de actuar, ¿verdad? Y me pasó varias veces con que tengo amigos que se declaran ateos, ¿no? Que dicen que yo no creo en ningún Dios, yo no estoy regido por un ser superior, yo soy mi propia deidad, yo soy quien rige mi forma de vivir y no tiene por qué venir nadie y cambiarla. Pero cuando una persona, en este caso yo, empecé a orar por ellos, ¿no? Me tocó en la U. Especialmente había un amigo que era mayor, que ya, él ya era psicólogo, me dijo que yo soy ateo y cosas así. Después de conversar mucho de Dios con él, me di cuenta que un día me aceptó ir a la iglesia a poder escuchar justamente la vez cuando me tocó predicar. Y me dijo: mira, Eddie, yo quiero ir a tu iglesia y quiero escucharte predicar y quiero conocer más del Dios en el que vos crees. Te dije que soy ateo, sí, pero también me surge el interés. Me gustaría conocer más. Y cuando él me dijo eso, pues yo me sentí como que, en primer lugar, sorprendido, ¿no? Porque no esperaba quizás que él me dijera eso, porque al principio cuando yo lo conocí era tan cerrado de pensamiento. Pero conforme la amistad, y creo que es el Espíritu Santo también el que provee, ¿no?, las situaciones, creo que fue tocando su corazón y ya mediante la brechita de la duda y de la curiosidad, creo que ya está trabajando, ¿no?, en su vida. Qué bueno, excelente, ¿no? Y ahora que en nuestro mundo contemporáneo, ¿no?, aquí es primero yo, después yo, segundo yo, tercero y yo, tercero yo, último yo, y último yo. Es correcto esto, ¿no? Pero ¿será que el Espíritu Santo actúa de esa manera? El Espíritu Santo no habla del yo. El Espíritu Santo te presenta a Jesús como Salvador. El Espíritu Santo tiene esa función, y Jesús mismo lo dijo. El Espíritu Santo no se centra en que lo veas a Él como apoyo, como fuerza, como consolador. Además de que es una persona independiente, Él te muestra a Jesús como el intermediador, el que está en medio para la victoria. Y vemos a lo largo del tiempo que el Espíritu Santo siempre estuvo con Jesús. En todos los hechos, cuando Él estuvo pasando por tentaciones, el Espíritu Santo estaba sosteniéndolo también, cuando era la transfiguración, en varios momentos, ¿no?, de la vida de Jesucristo, el Espíritu Santo ha estado presente. Y también lo que hablábamos tal vez antes de entrar acá al aire, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, también se ha hecho presente el Espíritu Santo, mostrando y ayudando a todo el que lo ha necesitado, a todo el que lo ha pedido con fe, a todo el que lo ha aceptado. Entonces pienso que en nuestra vida no es diferente. Si el Espíritu Santo sostuvo y lo mantuvo de pie a Job, que lo vimos también el trimestre pasado, ¿por qué no puede hacer eso con nuestra vida? ¿Por qué no nos puede dar esa fortaleza también a nosotros? Si el Espíritu Santo transformó vidas, transformó corazones, e hizo lo que tú decías, que una persona que no cree en absolutamente nada tenga una esperanza y reconozca a Dios como Salvador, no es que el Espíritu Santo dice, mírame a mí, sino que te presenta a ese Dios, a ese Salvador, a ese Consolador, que va a hacer la diferencia en tu vida. Muy bien. Es la expresión de Juan 16, podríamos repasar tal vez. Correcto. Capítulo 16, versículos 13 y 14. Así es. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese Espíritu, esa persona llamada Espíritu Santo, que estuvo presente en la vida de Cristo desde su encarnación, ¿no?, que anunció la encarnación de Cristo también, ¿no?, protegió al bebé Jesús, guió su educación, su crecimiento, ayudó a Jesús en su bautismo, estuvo en Él desde allí para no dejarle nunca más solo, como lo quiere hacer con nosotros, y lo hace desde que somos bautizados también. De esa misma manera lo quiere hacer, nos quiere guiar en todo, independientemente de lo que pensemos o creamos. Es verdad que muchas personas en esta época nos centramos en el yo, o en la incredulidad, o decimos que todo es relativo. Probablemente lo más relativo e inestable que existe en realidad en este tiempo seamos nosotros mismos, no la verdad. Hay una verdad, y es Cristo, y el Espíritu nos puede ayudar. Yo puedo testificar de otro amigo llamado Tito, que se había declarado también, en realidad no ateo, sino agnóstico. Y llegó un punto en el que no podíamos conversar mucho más, y le consulté si aceptaría un obsequio, y le obsequié un libro titulado La ciencia descubre a Dios. Y bueno, él comenzó ya su estudio personal. Hace un tiempo, unos amigos de la ciudad de Santa Cruz me enviaron un video de una ceremonia en la que él pasa al frente en uno de nuestros templos, decidiendo en el futuro entregar su vida a Jesús. Sé que es la respuesta del Espíritu Santo, no solo presente, sino activo en la vida desde los tiempos antiguos de cada ser humano. Excelente, pastor. Quiero leerles un pedacito, un párrafo que está en nuestra guía de estudio, ¿no? Y dice así: el mensaje del Espíritu para nosotros nunca fue el siguiente: mírame a mí, escúchame a mí, ven a mí, conóceme a mí, sino siempre fue, dice, míralo a Él, que vea su gloria, escúchalo a Él, escucha su palabra, ¿no? Ve a Él y tendrás vida, conócelo a Él, prueba su don y tendrás gozo y paz. ¿no? Y todo lo que estamos haciendo en este momento, este programa y todo lo demás, a nuestros amigos que nos están viendo al otro lado de la pantalla, tal vez por la radio o en el internet en este momento, ¿no? Todo lo que hacemos aquí no es para gloriarnos, decir, wow, no, sino simplemente es para presentarte a un Salvador al cual nosotros creemos y queremos ofrecértelo a ti, para que tú tengas la misma esperanza y ese gozo, paz y felicidad que solamente puedes encontrar en Cristo Jesús, ¿no? Estudia su palabra, la tienes ahí, la Biblia es el libro tal vez más vendido, pero uno de los menos estudiados, ¿no? Entonces abramos, ¿no? Pidamos al Espíritu Santo que nos guíe y que nos ayude a conocer a ese Dios del cual habla. Ya hemos llegado casi al final de nuestro programa, pastor. Tenemos dos minutitos que vamos a dejarlo para usted. Necesitamos que haga un resumen, tal vez hemos obviado algún punto, pero este es su tiempo, pastor. Gracias. Qué bueno es compartir experiencias, de verdad, situaciones aplicadas del conocimiento bíblico. El Espíritu nos ayudó en este momento para compartir no solo lo estudiado, sino también lo asimilado. El Espíritu Santo es aquella persona presente y activa desde la creación. Estuvo en la experiencia del santuario para construir en el desierto, de modo que el Señor cumpla su propósito de estar presente en medio de ellos, habitar con ellos. Lo quiere con nosotros también. Y presente el Señor en nuestra vida, no como creencia, sino como experiencia. El Espíritu Santo estuvo también en el caso de Cristo, desde su encarnación, desde el anuncio mismo, ¿no? En su bautismo, en su muerte, su resurrección. ¿Cómo no quisiera el Espíritu guiarnos a nosotros también para acercarnos más a Jesús? Estimado amigo, te animamos, te invitamos para admitir la influencia del Espíritu, para dejarte guiar en la búsqueda de Jesús, en reconocer a Jesús como tu Salvador, el Salvador nuestro, que quiere guiarnos solamente en la verdad, que quiere guiarnos para salvarnos. Y qué gozo tendremos cuando al final, al realizarse el clímax de la salvación, nos encontremos con el Señor Jesús, con el Padre Celestial y con el Espíritu, y podamos agradecerle cara a cara. Todo atrás, esa vida tuya. Escúchame, por favor, he venido hoy por ti. Amigos, después de esa parte tan especial que hemos tenido, vamos a cerrar nuestro programa. Y vamos a agradecer también al Espíritu Santo y a Dios, al cual hemos sentido en este lugar a través del estudio de esta semana. Vamos a orar y vamos a agradecer por todo él. Norca, por favor, dirígenos en oración. Gracias, Padre, porque sabemos que en tu infinita misericordia, Señor, nos das oportunidad tras oportunidad, Señor. Pero también sabemos, Padre, que has derramado tu Espíritu para todo aquel que lo pide con fe, para todo aquel que lo quiere recibir. Señor, ayúdanos a pedir ese tu Espíritu para seguir adelante en este caminar cristiano, Señor, para poder verte pronto, para poder abrazarte, mi Padre. Quédate con nosotros, llénanos de fuerza, manda tu Espíritu sobre cada familia que está viendo también este programa, Padre, y quédate con nosotros una vez más. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén. De esta manera hemos estudiado el día de hoy la lección número 2, ¿no?, que llevaba el título El Espíritu Santo obrando tras bambalinas, ¿no? Nuestro siguiente estudio está muy bueno, la divinidad del Espíritu Santo. Así que, amigos, desde ya la invitación para todos ustedes. Norca, gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias a ti por la invitación. Eddie, de la misma manera, gracias por como estar siempre, igual, con nosotros. Es un privilegio y es una felicidad poder estar aquí estudiando la palabra de Dios. Pastor, privilegio haberlo tenido en nuestro programa. Lo esperamos pronto. Gracias a ustedes también, hemos compartido muy bien. Amigos, a todos ustedes, un abrazo desde aquí, desde Código Abierto. Dios te bendiga muchísimo. No te olvides que tú eres la persona más importante para Dios. De esta manera, terminamos Código Abierto por ahora.